que quedaron del ayer, que tanto lastimó mi corazón, hoy quieren volver a renacer, trayendo a mi alma el dolor. Mas hoy con Jesucristo mi Señor, yo puedo cantar y ser feliz, olvidando los recuerdos del ayer, que borrado en el pasado ya quedó. Ya nada me importa del ayer, si vivo con Jesús y estoy con Él, a su lado yo encontré la dulce paz, la vida, la esperanza y el amor. Ya nada me importa del ayer, si vivo con Jesús y estoy con Él, a su lado yo encontré la dulce paz, la vida, la esperanza y el amor. Hermano mío, esta canción, tal vez también te sientas como yo, queriendo recordar lo del ayer, y vencido ya te sientas desmayar. Recuerda que Cristo el Nazareno murió para darte salvación. Acepta esta palabra con amor Jesús te invita a vencer. Ya nada me importa del ayer, si vivo con Jesús y estoy con Él, a su lado yo encontré la dulce paz, la vida, la esperanza y el amor. Si vivo con Jesús y estoy con Él, a su lado yo encontré la dulce paz, la vida, la esperanza y el amor.